totoralis formando espuma, va corriendo el arroyo mi vida para la laguna, y Ancina mis amores como el arroyo van buscando dos lagos que son tus ojos. Tiene imposibles que el amor tiene, yo llevo vencido mi vida 99. Uno me falta, y es que hay que vencerlo mi vida con la esperanza. Nombres con F tiene mi dama, es fea, fría, flaca, frágil y falsa, y aunque agraciada, es renga, manca, tuerta y jorobada. No me hables de amores, de mujer casada, porque estoy aburrido mi vida de cosas gastadas. Háblame de amores, de mujer soltera, porque yo ando ampliando mi vida de cosas nuevas. Esta es la huella madre, así decía, un enfermo de amores que se moría. Dale que dale, dale que dale, cuanto más chicharrones mi vida, más grasa sale.